que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 1 de octubre del 2015. Bienvenido el mes de octubre, gracias por la sintonía y aprovechamos la oportunidad para saludar a hombres y mujeres de la tercera edad, o se le llama adultos mayores. Hoy es Día Internacional, decretado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1990, se declara el día de hoy internacionalmente como el Día del Adulto Mayor. Saludamos a hombres y mujeres, a los abuelos, a las abuelas de América Latina, desde Aler Satelital. Felicitamos esa vejez saludable, esa vejez llena de sabiduría. Vamos con los titulares. En Bolivia, un analista colombiano revela: concentración de poder y corrupción podrían acabar con las democracias en América Latina. También tenemos que en Perú continúa el estado de sitio y la emergencia militar por protestas de movimientos indígenas contra proyecto minero. En Ecuador se cumplieron 5 años de la revuelta policial considerada como una intentona de golpe de Estado. Iniciamos en Bolivia. Allí un analista colombiano reveló a nuestra asociada Herbol que la concentración de poder y la corrupción podrían acabar con las democracias en América Latina. Se trata del analista colombiano León Valencia, de la organización y la Fundación Paz y Reconciliación. Así lo informaba nuestra asociada Herbol. La concentración del poder y la corrupción son las mayores amenazas del sistema democrático en América Latina, advierte León Valencia de la Fundación de Paz y Reconciliación de Colombia. Valencia asegura que en la actualidad en América Latina se enfrenta a un problema que no solo afecta al pueblo mismo, sino a quien gobierna e intenta concentrar el poder. Hoy en el sistema político latinoamericano jugárnoslas todo en la democracia, pero también hay unas dificultades aún en el juego democrático. Concentración de poder en liderazgos muy fuertes que han estado emergiendo en América Latina, liderazgos fuertes que representan a grandes sectores de la población que antes estaban excluidos y que llegan al poder y, basados en esa legitimidad y en ese apoyo y en ese esfuerzo que han hecho los pueblos, pues concentran poderes de manera que es negativa para la democracia. Pero además agrega que otra de las amenazas es la corrupción, que hasta puede acabar con el liderazgo aparentemente consolidado. Para no ir lejos, uno de los ejemplos citados por Valencia es lo que sucede en la actualidad con Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores. Hay una emergencia de gobiernos regionales que no necesariamente están alineados con el poder central. Eso ocurre aquí y en otras partes de América Latina. Hay hechos dolorosos como ocurre en el proceso de transformación como el que ocurrió en el Brasil, donde 30 millones de pobres salieron de ahí, de esa situación, donde Brasil logró un liderazgo mundial importante, se metió en las economías líderes del mundo, pero ahora hay una crítica a la corrupción, la misma que hay en otras zonas de América Latina. La corrupción es un hecho que está horadando estos nuevos esfuerzos democráticos y estos nuevos liderazgos en toda América Latina. Así, León Valencia hace una mirada crítica a la democracia con sus ángeles y sus demonios en América Latina. Lourdes López, Radio Santa Cruz. Vamos a Ecuador. Allí recordamos que el 30 de septiembre del 2010 se produjo una protesta de la policía que derivó en un alzamiento de proporciones en la que el presidente Correa fue agredido y se habla de un intento de golpe de Estado aprovechando la revuelta policial. Han pasado 5 años y ¿cuáles son las reacciones que se registran en Ecuador? Vamos con nuestra asociada en Ecuador para que nos informe cómo se revisó y se vio este tema. El 30 de septiembre de 2010 inició una revuelta policial por una ley salarial que supuestamente afectaba a los gendarmes. Este 2015 se cumplen 5 años de este suceso que dejó un saldo de 5 víctimas mortales por esta protesta, entre los cuales se encontraban 2 policías, 2 militares y 1 estudiante universitario. Desde la postura oficial se mantiene el argumento que ese día se produjo un supuesto intento de golpe de Estado, ante lo cual el sociólogo y analista político Simón Pachano explicó que no aconteció un intento de golpe blando. No, yo creo que no hubo un intento de golpe. Me parece que, como decía antes, fue una asonada policial, una protesta que llegó a niveles inmanejables, pero no creo que eso configura un golpe de Estado. Un golpe de Estado, y si hubiera estado orquestado, debía tener líderes, debía tener una organización, debía tener una estrategia. Me parece que no, que se juntaron varias cosas. Incluso los policías no tenían idea de que el presidente iba a ir hacia allá, ni siquiera el ministro del Interior en ese momento, Gustavo Yark, tenía previsto ir para allá. Él mismo lo dijo en una entrevista que salió pocos días después, que fueron una serie de coincidencias en ese sentido, ¿no? Al contrario, según el historiador Juan Paz y Miño, este hecho no hay que mirarlo como una revuelta policial, sino como un intento de golpe de Estado e intento de derrocar al presidente Rafael Correa. Un primer intento para derrocar al gobierno del presidente Rafael Correa. No se trató de una simple revuelta policial. Aprovechando esa revuelta policial, hubo una serie de líderes de movimientos sociales y de partidos políticos que intentaron articular el golpe de Estado. Si es que uno comienza en la mañana de ese 30 de septiembre, hacia el mediodía, esas fuerzas están movilizándose a favor de la policía y por provocar exactamente una reunión de la Asamblea, probablemente con la tesis de renuncia o separación del presidente, y en la noche incluso el intento de asesinato al presidente. Finalmente, según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento existen 251 personas que fueron sentenciadas por este acontecimiento, de los cuales 179 han sido declarados culpables y 72 inocentes. Reportó para Ecuador en Contacto Felipe Mosquera. Muchas gracias a Felipe Mosquera de la Red Corape. Vamos a México. Allí los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace un año expresaron que continuarán su lucha y que serán una piedra en el zapato del gobierno de Peña Nieto para que busque justicia y se busque la verdad. Sin embargo, al pasar un año los pueblos se movilizaron. Y Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, nos presenta la siguiente crónica. Llegó el 26 de septiembre. La cita fue a las 12 del día, en diversos puntos de la Ciudad de México, como el Auditorio Nacional, la Estela de Luz y la Residencia Oficial de Los Pinos. Algunos otros se aglutinaron en el Ángel de la Independencia y en el Hemiciclo Juárez. Las estaciones del metro cercanas comenzaron a recibir jóvenes de múltiples universidades, colectivos, organizaciones indignadas por el cumplimiento de un año, con un cúmulo de preguntas sin respuesta. La causa común, 43 jóvenes estudiantes normalistas que desaparecieron, y todo indica, sin dejar rastro alguno. Como ustedes lo saben, se cumple un año. Se cumple un año de desaparición de 43 alumnos, 3 caídos y 3 heridos. Es un año de muchísimo dolor, de muchísimo dolor de 43 padres de familia que no saben nada de sus hijos. hace un año, a las 5:35, escuché por última vez la voz de mi hijo por teléfono. Pero también, señores, es un año de mucho aprendizaje, que mi hijo, en el caminar en su búsqueda, me ha abierto los ojos, me está enseñando de cómo de verdaderamente está nuestro país, de cómo lo está desgraciando el Estado, de cómo desaparece a la gente, de cómo es capaz de masacrar a la gente, de reprimirla, de desaparecerla. Pero siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que si él apostó al cansancio, está perdiendo. Y si él apostó al olvido, ya se jodió. Los 43 padres de familia vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos. Es impresionante ver tanta gente, ahorita que veníamos de la marcha, que se les salían las lágrimas, que tenían pancartas con algún mensaje hacia nuestros hijos. Es impresionante ver que los corazones de los mexicanos son tan grandes, que tienen problemas y que todavía caben ahí 43 anormalistas. Tenemos mucho dolor en nuestros corazones. Solamente los que son padres de familia saben lo que se duele cuando se pierde a un hijo. Por eso estamos aquí presentes, estas gentes que yo admiro muchísimo, por el tiempo que están luchando y luchando para que se les atienda. Vamos a seguir presionando y el gobierno tiene que dar con los 43 jóvenes. Adelante, señores. Adelante todos. Gracias a todos. Y seguimos con más noticias. En Argentina, las comunidades indígenas de la provincia del Chaco defienden la fauna silvestre. En la provincia del Chaco, una comunidad indígena de esa zona realizó el levantamiento de la fauna del bosque nativo. Vamos a tener detalles con Hernán Agustini del Instituto de Cultura Popular Incupo. En la provincia del Chaco, una comunidad aborigen de etnia Qom realizó un relevamiento de la fauna del bosque nativo donde desarrollan su vida. El proyecto denominado Monitoreo Participativo de Fauna Silvestre es un trabajo desarrollado por la comunidad Qom de Laguna Patos y su objetivo es difundir a los hermanos aborígenes la conciencia de cuidado a la vez de preservar y revalorizar la lengua Qom, según explicó Noemí, integrante de la comunidad. O sea, en mi paraje, en mi lugar es el monte con palmeras, hay una laguna que actualmente da el nombre de Laguna Pato. En cada salida que hacemos llevamos nuestro equipo de trabajo, que viene siendo un grabador, también tenemos GPS, una cámara de fotos, después las planillas. Entonces vamos notando todo lo que vemos, tanto huellas, lo que escuchamos de los pájaros, todo. También nos vamos a la laguna a ver si hay movimiento de pescado, de chacareo, de lo que sea. Todo eso hacemos. Para el trabajo de relevamiento, la comunidad contó con el apoyo de organizaciones como el Instituto de Cultura Popular y de reparticiones del Estado Nacional como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que aportaron técnicos y fondos que se suman al objetivo de preservar el bosque nativo y las culturas que desde tiempos ancestrales lo habitan. El tema era así, que nosotros trabajamos con Incupo, con Lucía, la del INTA, entonces ellos, a través de ellos sacaron un proyecto de 7 años, dirección de bosque, y la idea es de preservar nuestro bosque, porque como todos saben que cuando, hace 20 años que nos entregaron el título de nuestra tierra, entonces cuando se entregó esa tierra, cada uno quiso lo que quiso hacer en ese monte, devastaron todo. Ahora nosotros estamos tomando conciencia de ese tema, de reservar ponerle nuestro árboles, lo que quedaron. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini. Y al cierre, tenemos que continuar el estado de sitio y la militarización de la zona Ica del Perú. Al menos 5 personas murieron en la protesta contra la empresa minera en Perú. Se trata del proyecto de extracción de cobre denominado Las Bambas, una millonaria inversión china instalada a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad del Cusco, por lo que ahora 6 provincias en 2 departamentos del Perú se encuentran en estado de sitio, militarizadas. Los indígenas reclaman que no se cumplieron las normas de los estudios ambientales, han despedido a personas, no han cumplido con la consulta de los pueblos indígenas, que temen que sus tierras se vean afectadas con esta explotación del cobre. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.